Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Más desunión y separación. Génesis capítulo 11, versículos 3 y 4. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo». Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esto que estamos leyendo en Génesis 11 es la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel es un elemento interesante para entender lo de la unidad, porque Babel significa confusión. Es una aparente unidad, pero que crea mucha confusión, y de ahí salió después Babilonia. El hombre se olvidó muy pronto de los objetivos de Dios en la creación. Y después del pecado y de la muerte de Abel y de otras tragedias, el mundo comenzó a corromperse y a corromperse a tal punto que Dios dijo, tenemos que empezar de nuevo. Buscó a Noé, se construyó el arca y barrió con toda aquella generación que no quiso entrar en el barco de Dios. Pasados los años, dijeron, no. Dios prometió que nunca volvería a destruir la tierra con agua. No le creemos. No creemos a Dios. Este es un acto de rebeldía. Porque Dios había dicho A, pero yo digo que es B. Lo otro es que es un acto de arrogancia. La torre que nos vamos a construir tiene que llegar hasta el cielo. Y en el cielo es donde está Dios. Si ustedes recuerdan, fue lo mismo que Adán y Eva recibieron como insinuaciones de la serpiente. Ustedes van a ser como Dios. El enemigo, cuando pecó en el cielo, dijo, yo quiero ser como Dios, quiero el lugar de Dios. Ahora en Babel, lo que estaba haciendo el diablo era utilizar el mismo argumento. Qué pronto se olvidaron del desastre con Noé. Qué pronto se olvidaron de todo aquello que iba a traer la unidad en el mundo. Para hoy nuestra situación es igual. Es igual. La gente trata de unirse con matrimonios de aquí y allá para unir las familias, pero si no está el amor de Dios en medio, nada va a funcionar. Los países trataron de hacerlo en la antigüedad, casando un rey de un país con la reina de otro país, para que entraran en paz. Pero eso finalmente trajo muchísimos más conflictos, vinieron las guerras y vinieron todo el desastre atómico que ya nosotros conocemos. No creer en lo que Dios ha dicho, ser arrogantes ante Dios y crear confusión de lo que Dios ha dicho es vulnerar la unidad de lo que Dios ha hecho. La Biblia es una sola, ¿y por qué tenemos que creer de maneras diferentes? ¿Y por qué tenemos que interpretarla de manera diferente? Porque hay un gran plan del enemigo por dañar las cosas que Dios ha dicho. Agarre cualquier cosa de la Biblia, póngala un poquito fuera de contexto, y entonces comenzarán todas las divisiones y diferencias que nosotros hoy tenemos. En ese tiempo, en el tiempo de Babel, había una unidad de idioma, y la gente hasta había creído en Dios. Pero ahí Dios tuvo que intervenir y cambiar los idiomas. Por eso hablamos lenguajes diferentes. Por eso tenemos creencias diferentes. Por eso tenemos divinidades diferentes en todo el mundo. La falta de criterio, de seguir lo que Dios ha dicho y de obedecer su ley, lo que ha provocado es más desunión y más separación. Lo que necesitamos es mirar hacia Dios y mirar a la Biblia. Este no es un acto retrógrado. Eso no es estar fuera de lo normal. Es escuchar lo que Dios ha dicho para lograr todo tipo de unidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.